En La Plata comenzó Teatro por la Identidad. La iniciativa surge de un grupo de artistas locales que quisieron aportar a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo y usar el teatro como una herramienta para la búsqueda de nietos y nietas. Escuchamos a Luciana Calarota, de la comisión organizadora. No solo buscamos nietos, sino que ahora estamos buscando los bisnietos. Quizás hombres, son hombres adultos y mujeres adultas que han formado familia, así que bueno, el desafío también es generar la duda en otros ámbitos. Hay muchos movimientos que estamos en colaboración a las abuelas, se ha generado tanto Teatro por la Identidad como los narradores por la identidad, como música, como danza por la identidad. Digo, hay distintos ámbitos de la cultura que estamos en apoyo a las abuelas. Los artistas vieron la necesidad de realizarlo en esta ciudad, donde muchos jóvenes fueron secuestrados durante la dictadura militar, donde aconteció la Noche de los Lápices, donde tantos niños y niñas fueron privados de su historia, donde todavía buscamos a Jorge Julio López. Así lo explica Luciana. Sí, ojalá que este ciclo permita encontrar a tantos nietos que estamos buscando. La verdad que las abuelas están grandes y bueno, el tiempo urge. También, bueno, nuestra cita es ahora, es encontrar al último nieto pensando en eso, pensando en que el tiempo pasa, las abuelas están grandes y hay una familia que espera y está bueno poder provocar ese encuentro y ese abrazo. La cita es ahora hasta encontrar el último nieto, es el lema del evento. Ayer se inauguró el ciclo 2017 y a partir de hoy y hasta el sábado próximo podrán verse las obras en diferentes espacios culturales de la ciudad. Reportó para Informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.